buenas tardes, noches, mediodías o lo que sea por ahí cuando nos escuchen. Muy buenas a todos los escuchantes, oyentes, y muy buenas a ti, Ana. ¿Qué tal estás? Tenemos una invitada muy especial hoy. Hola, buenas tardes, Joaquín y Pedro. ¿Ana o Ana Belén? Bueno, el nombre artístico es Ana Belén, como todo el mundo sabe. Pero bueno, Ana para ti, para Pedro, también está bien. Muy bien, vamos a escuchar un poco a nuestro Louis Armstrong para que nos presente Historias con Swing, con Pedro Ruiz y... Joaquín Ponte en la 97 FM. Radio Libre. Bueno, y hoy un programa especial con invitada. Invitada especial. ¿Por qué, sí, Joaquín? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque comienza el curso, ya sabéis, el curso este del nuevo año con el COVID. Y para contrarrestar el COVID y virus y la apatía, tenemos una propuesta energética para estimular vuestra alma, vuestra mano, vuestra imaginación, de manos de Ana Belén del Taller Alfa. Así que bienvenida. Bien hallados y muchas gracias por la invitación. Un placer. Tú eres la conductora, la guía, el alma mater del taller de escritura Alfa de Bilbao, el taller de escritura creativa. Cuéntanos, ¿qué es un taller de escritura creativa? Bueno, pues a veces es difícil explicarlo y luego es muy fácil porque no hay más que ver la palabra taller y la palabra escritura. Taller siempre es un aprendizaje por la experiencia, siempre remitirnos a esta cosa un poco antigua de cómo se aprendían los oficios, que es desde abajo, no desde arriba o desde clases magistrales, sino desde la propia experiencia, probando a hacer todo y poniendo los cimientos. Escritura, porque la escritura es algo como que se está haciendo, es la sucesión de versiones. Ya cuando parece que damos por cerrada, o los escritores profesionales dan por cerrado un texto, ya parece que ya pasa a ser literatura, que es como algo ya que ya está ahí quieto, ¿no? La escritura es algo en constante transformación, que es lo que nosotros tenemos que aprender primero y lo que hacemos. Y creativa, porque es dar una serie de herramientas para tratar de aflorar lo que la gente puede llevar dentro o lo que puede ir descubriendo. Esto sería un poco la idea general. Ajá, qué interesante. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas liderando ese taller de escritura creativa? Bueno, pues como ya vamos cumpliendo años, bastantes años, pues yo también tengo el orgullo de decir que si no me equivoco, este es el taller más veterano de Bilbao y el primero. Y llevamos ya 24 cursos, o sea, empezamos en el curso 96-97, con lo cual empezaríamos ahora el curso 24. Ajá, qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo se logra empezar a escribir si uno no ha escrito nunca? Bueno, pues hay una cosa que es fundamental que uno tiene que traer ya de casa y que eso sí que me puede costar más sacar a mí o a cualquiera, que es sobre todo que uno tenga ganas de escribir, o sea, ganas de plantearse, me gustaría contar, me gustaría narrar, me gustaría descubrir historias, qué envidia me da cuando termino un libro y a mí también me gustaría, yo esto lo podría haber escrito también yo. Ese gusanillo uno lo tiene que tener y a partir de ahí, pues es un poco entregarse al juego de la escritura, que es aceptar también esto que decíamos antes, ¿no? Que es una sucesión de transformaciones, de que hay que aprender el proceso, de que no todo sale de una vez. Y al juego de arriesgarse y de descubrir que, bueno, que a lo mejor no somos posibles de hacerlo todo, no, o no todo en este momento, de aceptar también las frustraciones, las resistencias, pero entregarse a jugar y a ir escribiendo poquito a poco y dejándose llevar. Y entonces yo creo que a partir de ahí pues la gente deja aflorar. Y yo creo que es muy importante, y esto insisto mucho, conocer las posibilidades y las limitaciones. Es decir, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, que a lo mejor es en este instante. Uh-huh. A lo mejor dentro de 2 meses, 3 meses o un año va a cambiar. Qué bueno, qué bueno. Y has hablado del juego de la escritura. Dinos qué juegos propones para despertar ahí ese... Bueno, pues en el primer curso, bueno, yo quiero implicar aquí también, que me ha dicho que puedo, a Joaquín, porque Joaquín es un alumno, o ha sido un alumno muy veterano y muy querido además, ¿no? En el taller. Y una pieza muy importante en el taller, que era un animador nato, ¿no? A ver, los juegos en principio, sobre todo en el primer curso, me interesa que la gente pierda ese miedo a escribir, que adquiera fluidez Y para eso siempre se dan limitaciones, lo que se llama consignas, lo que pasa, a ver, en los términos de taller se llama consignas, a mí es como me parece un poco militante lo de la consigna, pues yo diría propuestas o estímulos, que es dar piezas, y las piezas pueden ser muy variadas, o los estímulos, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, puede ser aportar un principio de historia, pero que alguien la tenga que completar, aportar o incitar a que se cuente desde un punto de vista, jugar de pronto con elementos que uno no espera, y que pueden ser, ya os digo, desde imágenes, frases, palabras, fotos, cosas incompletas, y a partir de ahí, lógicamente, ir construyendo cosas. Yo me acuerdo de... Eso es de... a ti te iba a preguntar yo, precisamente. Ah, pregúntame, querido compañero, dime. Ya que tenemos aquí a un espía dentro, I'm the inside man. De que Ana Belén nos pueda mentir sobre la verdad de lo que pasa ahí. Cuéntanos cómo es el ambiente que hay ahí. Hombre, pues es un ambiente, por ejemplo, hay que tener una precaución, hay una contraindicación muy seria. No puede ir nadie que esté a dieta, porque si vas a dieta, normalmente hay una complicidad y la gente lleva algo para picar y a veces, pues para distraer el tiempo, para hermanarse, los que estábamos en mi grupo, pues llevábamos siempre alguna cosica, ¿no? Entonces, no puede estar a dieta porque si... comes una cosita, comes otra y tienes que tener muchas ganas de disfrutar y, como bien cuenta Anabel, hay que tener muchas ganas de jugar y suspender el juicio, ¿no? Entonces, probando y jugando se da. Yo me acuerdo uno de los cuentos que yo he seguido contando muchos años después, casi 10 y 20 años después, era con el binomio fantástico. La propuesta de rodar y de coger dos palabras al azar, totalmente azarosas, y en su día, en mi caso, era neurona y asteroide. Y uno de los cuentos que yo cuento como narrador nació ahí en el taller, así que tiene mucho de juego. Hay muchas veces tenemos, yo creo, la imagen de los escritores con el calambre del escritor, la página en blanco. Y el sufrimiento. Que parece que tienen que beber y ser hombres malditos y, yo qué sé, pasar una gran angustia y que sus padres le pegara de pequeño o algo así. Entonces, realmente es una actividad... pues de la mar de disfrutable, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cosa que merece mucho la pena darse el permiso para jugar y para ver qué saldría. Yo lo imagino como una madeja que vas tirando de dentro de ti y vas viendo que salen. Que es jugar, ¿no? Son los actores. Y yo creo que escribir es un poco un ejercicio de actuación. Por eso también esa sensación de que el personaje toma vida. Claro. Y luego, es cierto lo que dices tú y es muy importante lo de suspender el juicio. Uh-huh. Que eso para el juego es muy importante. Estamos un poco acostumbrados, cuando se habla de juego pensamos que es algo que no es serio, que no hay un fundamento detrás o que el trabajo no es serio. Juego significa también arriesgarse, es como, pues, como el juego del bingo y la lotería, ¿no? Arriesgarse a que de pronto muchas veces, como tenemos esa idea, lo que tú dices del escritor sufriente y demás, y siempre tenemos esa idea de que tenemos que demostrar que somos tremendamente profundos, no sé, que tenemos una intensidad muy grande, esto nos bloquea. Entonces, pues si de pronto te encuentras que una tarde te dicen tienes que escribir sobre ese reloj que está parado en la pared e imaginar que, claro, puede haber alguien que diga, claro, yo con esto no puedo demostrar que soy solidario, que participo en mil ONGs, que soy ecologista, porque esto no está a la altura de mi profundidad anímica, que voy a escribir sobre un reloj. Y el juego está en, sí, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no voy a escribir sobre ese reloj parado? Igual se me ocurre algo, seguro que se te va a ocurrir, y a lo mejor hasta lo enlazas con esas cosas que a ti te interesan. Ajá. ¿Y dónde podemos hallar información sobre el taller o contactar contigo? Danos alguna... Bueno, la primera información, si la gente quiere, pues la tiene en la página web, que es tallerdeescrituraalfa.es, o sea, es fácil en cuanto lo vean. Y de ahí también le remitirá a la página de Facebook, que lo encontrarán. Uh-huh. Y si no, bueno, pues en la calle Bailén 9, bajo departamento 3, que es donde estamos. Y no sé si digo el teléfono o no. Sí, hombre, dilo, ¿cómo no? Apuntar, chicos, coger papel y boli porque... Vamos a deletrear el teléfono, vamos a denumerar. A ver, pues es el número 666-2273-22. Repetimos. Venga. 666. Es fácil porque es el del diablo. 227322. Ok. Bueno, pues aquí seguimos de nuevo y tenemos otra actividad de nuestra amiga Ana Belén. Sí, porque no se dedica solo a animar aquí a escribir, así que le hemos traído también por toda la actividad de tertulianismo literario que practica. Tertulianez, mejor. Tertulianez que practica también. ¿Qué haces? Cuéntanos, ¿qué es una tertulia literaria? Bueno, una tertulia literaria, al fin y al cabo, es charlar. Uh-huh. Y por lo menos mi enfoque es charlar desde la tranquilidad, desde el no pretender crear, pues no sé, una especie de cátedra de lo que se está haciendo. Y al final es muy fácil, es reunir a un grupo de gente que va a compartir una misma lectura que previamente se ha podido establecer y permitir que, una vez que se presente o se contextualice un poquito la obra, permitir que la gente hable desde lo que le ha parecido. Y claro, no a todos los lectores le parece lo mismo, no todos los lectores pueden tener quizá la misma capacidad de análisis o el mismo tipo de análisis. Luego también interviene, pues, seguramente la mochila lectora que cada uno tenga, pero poca o mucha, a todo el mundo le llega. Y siempre parto de la idea, para esto de las tertulias literarias, de que, hombre, salvo, no sé si honrosas excepciones, yo creo que los escritores escriben para la gente cuanta más posible y que les lean. Y luego cada quien, como nos pasa en la vida misma, entendemos según nuestras propias circunstancias, pero siempre podemos tratar de elaborar una opinión, que si además la contrastamos y vamos como aumentando y añadiendo cosas, pues posiblemente cada vez podrá ser más rica, más certera, pero que cualquier lector va a tener una sensación respecto a lo que ha leído. Y eso es un poco lo que pretendemos. Y para eso también, ahí suspender el juicio también que decías antes, ¿no? Permitir que la gente hable, que se sienta cómoda para hablar. No esta cosa de, claro, yo no hablo porque solamente pueden hablar los críticos o los expertos. No, vamos a ver, vamos a tratar de hablar entre todos. Eso es, yo me acuerdo también, como he sido asistente fiel durante muchos años a las tertulias del Café Lago, un saludo a todas las señoras y señores que por allí se iban y que tenían una cultura fantástica. Era algo apasionante cuando tú leías un libro con un título de un autor y encuentras en la tertulia que otra gente ha leído otro libro. Totalmente. ¿No? Y entonces la vivencia de ese mismo libro es como una película. De pronto a ti algo te encanta, te ensalza, te lleva al cielo y a otra persona le resulta indiferente. Y entonces es apasionante, ¿verdad? Claro. En el mundo de la tertulia, cuando otra gente repara y siente y le llegan cosas tan diferentes a uno mismo. Es asombroso. Claro, pero es que, claro, es que aparte de los estudios sesudos que puede haber sobre una novela, ya desde el punto de vista de que es estructuralista, marxista, no sé qué, no sé cuántos, o lingüísticos, que son perfectamente, lógicamente, enriquecedores e interesantes, pero cuando descendemos un poco a los mortales, al final, entrar en un libro es como entrar en una casa, una habitación, y a todos nos habrá pasado que tú vas con alguien a una casa y de pronto sales con una persona y te dice, ¿te has fijado el mueble que tiene? ¿Te has fijado el espejo? Y tú no te has fijado, tú a lo mejor te has fijado en la comida que hay en la nevera. Uh-huh. O tú te has fijado en que cuando se ha sentado quien te ha invitado ha hecho un gesto determinado. ¿Por qué? Porque siempre que accedemos a algo, pues lo hacemos desde nuestra visión y desde nuestra perspectiva. Entonces nos fijamos en cosas distintas. Si nos las podemos contar todos, pues qué bien. Eso es. Como que se amplía. Se multiplica el libro. Cuando lo compartes con los compañeros y compañeras, claro, ¿verdad? Es como que hay nuevas dimensiones. Entonces, un libro que te gusta todavía te puede llegar a gustar más. Y luego también, digamos, con las críticas o los aspectos que al menos le gustan a los otros, también te da otros aspectos. ¿Tú qué piensas, Pedro? Yo pienso que sí, y que como hemos traído, ya lo he dicho antes, por esta tertulianitud a Ana Belén a este programa, pues vamos a hacer una pequeña... Una mini tertulinuno. Algo así, tertuliadismo, con hoy un cuento y en el próximo programa otro, que van a estar de alguna forma un poco relacionados, pero esto igual lo acabaremos de descubrir en el programa de la semana que viene. Y hoy, preséntanos por lo menos el cuento que vamos a leer hoy y dale un poco de contexto, bueno, lo que sueles hacer tú en las tertulias. Sí, bueno, pues a ver, nada, os contextualizamos un poquito porque luego lo interesante es el cuento. Pues bueno, vamos a leer o vais a escuchar el cuento que se titula El tormento de la esperanza. Luego podríamos hablar de si el título es afortunado o no. Es de un escritor francés que se conoce como Auguste Villiers de l'Isle Adam, que es un nombre muy bonito que a todo el mundo nos encantaría llevar, pero claro, no hay que olvidar que era conde. Claro, conde de Villiers de l'Isle Adam. Es un escritor un poquito maldito, finales del siglo XIX, nació en 1838, muerto en el 89. Y bueno, fue un cultivador de un tipo de literatura pues semi-tenebrosa, semi-fantástica, lo que se llamaba simbolista, muy a la estela de lo que fue Edgar Allan Poe. Entonces, este cuento forma parte de... las obras más conocidas de él son Cuentos crueles y Nuevos cuentos crueles, Este en concreto que vamos a leer es de los Nuevos Cuentos Crueles, creo que es del 1888 exactamente el cuento. ¿Justo un año cuento. Antes de morir? Sí. Mírale. Estaba ya, ya se nota, se va a notar, efectivamente, se va a tener los estertores el hombre. Y dicen un poco como curiosidad que posiblemente estaba muy influido, mira, por un cuento que os lo dejo ahí en bandeja para que lo podáis leer en otra ocasión, que es El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Ah, uh-huh. Que luego, si acaso, pues podemos hablar también de en qué consiste el cuento de Edgar Allan Poe. Y bueno, este cuento, pues ya lo vais a ver, está ambientado en un momento de la Inquisición, del siglo XV. El personaje del que habla, o el buen hombre este, el fraile, que es un tal Pedro Arbués, está inspirado en un personaje real que se llamaba Pedro Arbués, que tuvo durante el siglo XV, y que era un inquisidor pues de los más terribles y, por lo visto, de los más temidos en su tiempo. Ya del otro personaje del que está encarcelado, pues no se sabe, pero bueno, puede ser el representante de cualquiera de los muchos que pudo estar en aquella época. Al atardecer, el venerable Pedro Argüés, sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer inquisidor de España, seguido de un fraile redentor, encargado del tormento y precedido de dos familiares del santo oficio provistos de linternas, descendió a un calabozo. La cerradura de una puerta maciza chirrió. El inquisidor penetró en un hueco mefítico, donde un triste destello del día, cayendo desde lo alto, dejaba percibir entre dos argollas fijadas en los muros un caballete ensangrentado, una hornilla, un cántaro. Sobre un lecho de paja sujeto por grillos, con una argolla de hierro en el pescuezo, estaba sentado hosco, un hombre andrajoso, de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Abarbanel, judío aragonés que, aborrecido por sus préstamos usuarios y por su desdén de los pobres, diariamente había sido sometido a la tortura durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración. Orgulloso de una filiación milenaria, porque todos los judíos dignos de este nombre son celosos de su sangre, descendía talmúdicamente de la esposa del último juez de Israel, hecho que había mantenido su entereza en lo más duro de los incesantes suplicios. Con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible la salvación, el venerable Pedro Argüés, aproximándose al tembloroso rabino, pronunció estas palabras. Hijo mío, alégrate. Tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia, que por su contumaz esterilidad está condenada a secarse. Pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder a tu alma. Tal vez la infinita clemencia lucirá para ti en el supremo instante. Debemos esperarlo. Hay ejemplos. Así sea. Reposa, pues, esta noche en paz. Mañana participarás en el auto de fe. Es decir, serás llevado al quemadero, cuya brasa premonitoria del fuego eternal no quema, ya lo sabes, más que a distancia, hijo mío. La muerte tarda por lo menos 2 horas, a menudo 3, en venir, a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis 42 solamente, ¿eh? Considera que, colocado en la última fila, tienes el tiempo necesario para invocar a Dios, para ofrecerle este bautismo de fuego, que es el del Espíritu Santo. Confía, pues, en la luz y duerme. Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y muy bajo le rogó que le perdonara los tormentos. Después lo abrazaron los familiares, cuyo beso, ahogado por las cogullas, fue silencioso. Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo, en las tinieblas. Barbanel, seca la boca, embotado el rostro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto un instante el resplandor de las linternas por la hendidura entre el muro y la puerta. ¡Ay! Una esperanza mórbida lo agitó. Suavemente, deslizando el dedo con suma precaución, atrajo la puerta hacia él. Por un azar extraordinario, el familiar, el miembro de la Inquisición que la cerró, había dado la vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope, contra los montantes de piedra. El pestillo, enmohecido, no había entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta. El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de una lívida oscuridad, vio un semicírculo de muros terrosos en los que había labrados unos escalones. Y en lo alto, después de 5 o 6 peldaños, una especie de pórtico negro que daba un vasto corredor, del que no le era posible entrever desde abajo más que los primeros arcos. Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era realmente un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida, con resplandores de sueño, lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras con rejas, troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser el del día, porque se proyectaba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. Quizás, allá lejos, en lo profundo de las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz, porque era la última. Sin titubear, se aventuró por el corredor, sorteando las troneras, tratando de confundirse con la temerosa penumbra de las largas murallas. Se arrastraba con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga. De repente, un ruido de sandalias que se aproximaba, lo alcanzó en el eco de la senda de piedra. Tembló, la ansiedad lo ahogaba, se le nublaron los ojos, se agazapó en un rincón y medio muerto esperó. Era un familiar de la Inquisición que se apresuraba. Pasó rápidamente con una tenaza en la mano, la cogulla baja, terrible, y desapareció. El rabino, casi suspendidas las funciones vitales, estuvo cerca de una hora sin poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos, si lo apresaban, lo hizo pensar en volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma ese divino tal vez que reconforta en las peores circunstancias. ¡Un milagro lo favorecía! ¿Cómo dudar? Siguió, pues, arrastrándose hacia la evasión posible. Extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia, avanzaba. El corredor parecía alargarse misteriosamente. Él no acababa de avanzar. Miraba siempre la sombra lejana, donde debía de existir una salida salvadora. De nuevo resonaron unos pasos, pero esta vez más lentos y más sombríos. Las figuras blancas y negras, los largos sombreros de bordes redondos de dos inquisidores emergieron de lejos en la penumbra. Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy importante, porque las manos accionaban con viveza. Ya cerca, los dos inquisidores se detuvieron bajo la lámpara, sin duda por un azar de la discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mirada, el rabino creyó que las tenazas mordían todavía su propia carne. Muy pronto volvería a ser una llaga y un grito. Desfalleciente, sin poder respirar, las pupilas temblorosas se estremecía bajo el roce espinoso de la ropa. Pero, cosa a la vez extraña y natural, los ojos del inquisidor eran los de un hombre profundamente preocupado de lo que iba a responder. Absorto en las palabras que escuchaba, estaban fijos y miraban al judío sin verlo. Al cabo de unos minutos, los dos siniestros discutidores continuaron su camino a pasos lentos, siempre hablando en voz baja, hacia la encrucijada de donde venía el rabino. ¡No lo habían visto! Esta idea atravesó su cerebro. No me ven porque estoy muerto. Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre el vientre, prosiguió su dolorosa fuga. Acabó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor. De pronto sintió frío sobre las manos que apoyaba en el enlosado. El frío venía de una rendija bajo una puerta cuyo marco convergían los dos muros. Sintió en todo su ser un vértigo de esperanza. Examinó la puerta de arriba abajo sin poder distinguirla bien a causa de la oscuridad que le rodeaba. Tentó. Nada de cerrojos ni cerraduras. Un picaporte se levantó. El picaporte cedió bajo su mano y la silenciosa puerta giró. Se abría sobre jardines bajo una noche de estrellas en plena primavera, la libertad y la vida. Los jardines daban al campo que se prolongaba hacia la sierra en el horizonte. Ahí estaba la salvación. ¡Oh, huir! Correría toda la noche bajo esos bosques de limoneros cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en las montañas estaría a salvo. Respiró el aire sagrado, el viento lo reanimó, sus pulmones resucitaban. Y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba esta misericordia, extendió los brazos, levantó los ojos al firmamento. ¡Ah! ¡Fue un éxtasis! Entonces creyó ver la sombra de sus brazos retomando sobre él mismo. Creyó sentir que esos brazos de sombra lo rodeaban, lo envolvían y tiernamente lo oprimían contra su pecho. Una alta figura estaba en efecto junto a la suya. Confiado, bajó la mirada hacia esta figura y se quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hinchadas las mejillas y balbuceando de espanto. Estaba en brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro Argüez, que lo contemplaba, llenos los ojos de lágrimas y con aire del pastor que encuentra a la oveja descarriada. Mientras el rabino, los ojos sombríos bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor y adivinaba confusamente que todas las fases de la jornada no eran más que un suplicio previsto, el de la esperanza. El sombrío sacerdote, con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuraba al oído, con una voz debilitada por los ayunos. ¿Cómo, hijo mío? ¿Cómo, en vísperas tal vez de la salvación, querías abandonarnos? Bueno, pues un cuento de estos animados que nos gustan últimamente. Sí, sí, sí, ahora entendemos el título, vaya título, ¿eh? Vaya título, bueno, y que forme parte de los cuentos crueles, y los nuevos cuentos crueles, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pues creo que se nos echa el tiempo encima, pero ha sido un placer. Igualmente. Qué gusto, y pronto nos vemos la semana que viene con Ana Belén del Taller Alfa, que encontráis ahí en la red, y os invitamos a todos a concederos el placer, la investigación, la esperanza... tormento, la esperanza sin tormento. Bueno, de tormentos llevaderos del escribir. Así que un placer, muchísimas gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Un beso.